Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Dale, cuando quieras. Muy buenos días para todos los oyentes de Enredando las Mañanas, el programa nacional de la Red de Medios Alternativos. Acá arrancando una nueva edición de los días viernes. Por si se suma alguien a escuchar este programa por primera vez, le contamos que todos los días, de lunes a viernes, en una radio distinta, hacemos este verdadero esfuerzo colectivo de contrainformación que llega a todos los rincones del país, gracias a que un montonazo de radios y de compañeras y compañeras en todo el país retransmiten este programa. ¿Cómo estás, Santo? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días a Yani también. Del otro lado del vidrio nos acompaña nuestra operadora. Qué bueno que es tener operador, no me canso de decirlo. Uno llega, está Yani acá ya, buscamos los temas, Yani se ocupa. Si no, te tenés que estar ocupando de todo y es un verdadero quilombo. Depende de quién sea tu operador. Si tu operador es el Coti Nocilia, yo te diría que por ahí te salen bien las cosas, pero estás medio juguete. En cambio acá, con Yani, nos salen muy bien y además nos encanta. Así que sí, es muy bueno tener operador. Consejo para los realistas. Bueno, ¿qué vamos a tener, Anto, hoy durante el programa? Vamos a tener un programa internacionalista, como nos gusta a nosotros los viernes en Enredando las Mañanas. Vamos a hablar con Honduras, específicamente con Sergio, que es integrante del Movimiento Amplio Universitario y presidente de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social. El 24 de marzo último asesinaron a 3 estudiantes luego de una manifestación, y la represión hacia el movimiento estudiantil en Honduras es creciente y preocupante, hasta que están hablando de escuadrones de la muerte. Así que le vamos a preguntar a Sergio cómo se está viviendo, y es interesante, lo que yo un poco pensaba es que las últimas veces que hablamos con Honduras, lamentablemente por la situación altamente represiva, nos comunicamos con campesinos. Campesinas. Así sin ir es. Más lejos, ayer que era la apertura de la CLOC. La CLOC, la, no me acuerdo, Confederación la, Latinoamericana de Organizaciones Campesinas. Campesinas, muy bien, no me acuerdo, no me acordaba las siglas, pero muy bien, ahí vos te las acordabas. Hacían alusión a esto, ¿no? A la fuerte criminalización y represión del campesinado en Honduras. Y vamos a abordarlo también desde la vista del movimiento estudiantil, cuál es la situación allá. También vamos a hablar con Henry Rena del Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha de Chile, para que nos hable un poco de la crisis ambiental que se está viviendo, pero también de la crisis política, con las últimas noticias de corrupción y el papel que el progresismo está teniendo a la hora de garantizar el orden neoliberal, pero hacia afuera, no sé, pensaba que a nosotros nos llega que la educación, que se avanzó muchísimo en la gratuidad y que es un logro la gratuidad de la educación. Bueno, preguntarles a ellos, una organización popular, cómo están viendo ese aspecto y otros aspectos que hacen al progresismo que gobierna hoy en Chile. Muy bien, Honduras, Chile, vamos a hablar también sobre la campe antiimperialista que se realiza hoy frente a la embajada norteamericana a partir de las 12 del mediodía. Cuando termine este programa arranque la campe, así que nosotros vamos a llegar un poquito más tarde, pero vamos a estar hablando también con alguno de sus organizadores. Vamos a hablar, como siempre, con Pablo Cormick, con todas las novedades del fútbol. Están también habiendo muchos rumores sobre lo que va a suceder en la AFA a partir de una próxima elección de presidente, la postulación de Tinelli, así que le vamos a pedir a Pablito que aclare un poco los tantos sobre ese tema. Vamos a compartir una entrevista realizada por los compañeros de y compañeras de Red Eco Alternativo sobre la recuperación del Teatro Tarico, acá muy cerquita en Parque Patricios. Y también vamos a entrevistar a Verónica Gao, que es la autora de un libro reciente que se llama La Razón Neoliberal, Economías Barrocas y Pragmática Popular, en relación a el mundo de las ferias, los talleres clandestinos, las villas, y esto cobra... Ya habíamos pensado en entrevistarla en otro momento, pero con los últimos hechos que se desataron en La Salada en el día de ayer y la aparición pública nuevamente de Jorge Castillo, que es quien habla en nombre de los feriantes y las feriantes de La Salada, bueno, esto nos parecía que era interesante poder tener la mirada de Verónica, que se dedicó a estudiar eso un tiempo largo. Verónica Gago, le vamos a preguntar también si es cierto que es la hermana de Fernando Gago, porque ella lo desmiente categóricamente, pero vamos a preguntárselo una vez más. Y bueno, tenemos dos o tres ases más bajo la manga, pero me parece que con esto ya tenemos un programa más que completo, ¿no? ¿Y la música? La música hoy nos va a llevar de viaje por Brasil en esta sección. El viernes pasado no lo tuvimos porque no tuvimos programa, quiero decir, no lo hicimos desde aquí, sino que se hizo en Radio La Negra porque era feriado, pero habíamos inaugurado dos semanas atrás la nueva sección musical de los viernes Enredando las Mañanas, que era un paseo por algunos países, en principio de Latinoamérica, escuchando canciones hermosas de cada uno de ellos. Así que hoy nos vamos a ir para Brasil y vamos a arrancar con un tema de Tom C, uno de los promotores y principales impulsores de la movida tropicalista ya por los años 60 y 70, un tema que se llama Augusta, Angélica e Consolação. Augusta, graças a Deus. Graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, bobagens, Angélica. Quando eu vi aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição. Laia, laia. Eu fui morar na estação da luz porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar. Eu fui morar na estação da luz porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Augusta, que saudade. Você era tão vaidosa. Que saudade. E vivia gastando meu dinheiro. Que saudade. Com roupas importadas e outras bobagens. Angélica, que maldade. Você sempre me deu bolo. Que maldade. E até andava com a roupa. Que maldade. Cheirando a consultório médico. Angélica, Augusta, que saudade. Você era vaidosa. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas, acá desde FM La Caterva, y queríamos hacer un llamado a la solidaridad porque se nos rompió la camarita, así que es por esa razón por la cual ustedes no nos están pudiendo ver, como sí pudieron ver ayer a Luis Angió, a Eugenia Otero y a Fernando Tevez de La Retaguardia. Así que les pedimos por favor a los compañeros de La Retaguardia que se solidaricen y compartan la cámara. Que nos manden la camarita porque nosotros también queremos ser vistos, también queremos ser estrellas 2.0 de esta combinación entre webcam y radio. No, mentira, no. Ahora, siendo serios, ¿qué opinás de la radio filmada? No banco. Vamos a empezar una polémica. Estoy que en contra. Estás en contra. Estoy en contra de la radio filmada. Recurso que se usa mucho en programas deportivos y en conjugación de radios con canales de deportes, los famosos canales de deporte, que lo que han empezado a hacer es transmitir, porque les salía más barato, en el mismo programa que sale por la radio, también por tele, y la verdad que no me gusta, creo que se pierde algo de la famosa magia de la radio cuando uno lo transmite. Igual, todo bien con que ver a Feria, a Euge y a Luis, eso sí me gustó, pero no. De hecho, en algún momento habíamos pensado en hacerlo acá hace un tiempo y lo rechazamos, dijimos no. No es algo que haya igual ganado terreno, digo, no, la mayoría de las radios no se ven, no se filman, no es algo que se haya instalado todavía. No, creo que es parte de las mutaciones en curso, ¿no? De la comunicación entre eso y la radio por internet. Y yo estoy empezando a pensar que en 5 años todos los autos no van a tener radio por internet, que es una discusión que teníamos. Sí, eso es algo que en algún momento charlábamos, de si se iba, hasta cuándo va a durar, digamos, o hasta cuándo va a resistir, porque ya es un fenómeno casi de resistencia, la radio por antena. Me parece que estamos en pleno proceso de mutación, es difícil saberlo, hacer hipótesis. Los autos nuevos, ¿no? Obviamente. Veremos si en 5 años, Enredando las Mañanas, sigue estando al aire y podemos evaluar cuál es la situación. Acá nos pueden escuchar en la 97.3, acá en el barrio, por lo menos. Después de una larga y dura pelea que dimos, recuperamos nuestra frecuencia. Una gran alegría, un orgullo, y saber que la gente nos puede escuchar por aire y por internet. Pero bueno, cada vez más la computadora o el teléfono concentran funciones que antes estaban en distintos dispositivos. El control remoto tiene corta vida.

y hace unos 7-8 años empezamos a hacerlo. Y bueno, empezamos presentando un proyecto de ley. El proyecto de ley dice que el gobierno de la ciudad lo compre, lo ponga en valor, o sea, lo arregle y haga ahí espectáculos conjuntamente con los vecinos, que los vecinos participen de qué se iba a hacer ahí, qué espectáculos, qué películas, qué acciones se iban a desarrollar en el cineteatro. Bueno, se presentaron ya dos veces proyectos de ley. Los proyectos de ley duran 2 años, o sea, hace 4 años que venimos presentando proyectos de ley, y ahora vamos a presentar un tercer proyecto de ley intentando que nuevamente el gobierno lo compre. El festival del sábado es como parte de un proceso de continuar presionando para poder que salga el proyecto de la ley, ¿va? Sí. Es seguir visibilizando la cosa, ¿no? Visibilizando para los vecinos, visibilizando para los que no son vecinos y todas otras personas que hay en la ciudad, para presionar también tanto al gobierno de la ciudad como a los legisladores, y para decir que todavía hay gente, vecinos, que seguimos trabajando y que lo queremos, porque nosotros decimos, aunque físicamente no es nuestro, pero decimos que es nuestro, ¿no? Es nuestro por historia, por cultura, por necesidad. Así que es nuestro. Nosotros tenemos, bueno, me preguntaste, bueno, no salió del tema. Tenemos una resolución, la más fuerte que puede hacer la Defensoría del Pueblo. Vinieron acá 2 arquitectas, hicieron una revisación técnica del lugar, una inspección técnica del lugar, dijeron que estaba adecuado, y hizo una resolución pidiendo a la legislatura y al gobierno de la ciudad que lo comprara por su valor histórico, cultural, porque estaba en buenas condiciones y por situación geográfica y necesidad para la zona, ¿no? Y tenemos una inspección técnica similar también del gobierno de la ciudad, que si bien no son tan claras las conclusiones, bueno, también dice que es un lugar aceptable para poner un cine, teatro y centro cultural. Seguimos acá en Enredando las Mañanas. Bueno, el conflicto de Cine Tarico, ¿no? Importante, sí. Compartir, además del conflicto, la lucha y la recuperación por parte de los vecinos y las vecinas. Me hace acordar un poco a el martes en Enredando las Mañanas pasaron el audio del video de un año de la expropiación de la escuela recuperada Carlos Fuente Alba, y me hace acordar un poco a esto, ¿no? La recuperación por los vecinos, si bien todavía el proceso en la legislatura viene un poco más lento para el teatro, esperamos que pueda seguir transitando ese camino y que posteriormente siga siendo un lugar de encuentro y de construcción colectiva, comunitaria, popular, tanto la escuela recuperada Carlos Fuente Alba, que va a ser una escuela pública y popular, como el Teatro Tarico, luego de ese proceso legal, ¿no? Luego de la recuperación en sí mismo, que se pueda sostener. En Villa Urquiza sucedió algo similar con el 25 de mayo, si no me equivoco, y está muy bueno que vecinos y vecinas se organicen para poder recuperar espacios culturales, en este caso un teatro, de los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como forma también de encuentro, de creación, de posibilidad de regenerar vínculos y lazos que se han perdido fuertemente en los últimos años, en las últimas décadas, incluso a nivel barrial y comunitario. ¿Qué, quieres comentar algo de Clarín? No. No, de Clarín, yo no tengo nada que ver con Clarín, esos gatos. No, estoy viendo acá que AFCA le otorgó 20 canales de televisión digital a la Iglesia Católica en lo que va del año y planea seguir entregando, así que un gran saludo a Bergoglio, a Sabatella, que deben estar muy felices brindando, ¿no? Brindando con el cáliz de oro. Compañeros y compañeras de la gestión del AFCA, de Nuevo Encuentro, y aprovechamos este comentario para hacer otro comentario en relación a, ha sido noticia en nuestros medios, aquel empadronamiento que sacó AFCA a fines del año pasado como un paso hacia la legalización, lo entienden algunos, como un nuevo censo y una forma de patear la pelota para adelante, lo entendíamos y lo entendemos otros. Y la única modificación que tenía ese empadronamiento era que nos iba a permitir a nosotros, FM La Caterva, presentarnos a los fondos de fomento. A nosotros y a las otras radios que se llaman. A nosotros y las otras radios que no tienen ningún permiso porque no se llaman concursos, poder acceder a los recursos económicos solamente. que brinda el AFCA y que está diferenciado. Nosotros, por ejemplo, le contamos a nuestros oyentes que capaz no están tan duchos en el tema, que para presentarnos algún concurso en AFCA nos tenemos que presentar como productoras de contenidos. Esa es la figura legal en la que nos engloba AFCA para darnos recursos económicos, y nos dan menos recursos que las radios que se pueden, que tienen licencias y pueden acceder a mayores recursos. El empadronamiento se suponía que venía a subsanar eso, o una de las cosas, la única cosa que venía a subsanar era eso. Y ahora nos enteramos, porque se abrieron las convocatorias, de que como no está terminado el trámite y todavía no tenemos el número, ni siquiera nos podemos presentar como empadronados a estos concursos. Así que aprovechamos el Enredando las Mañanas para denunciar una vez más la fantochada de que hace AFCA con nuestros medios, ¿no? A diferencia de lo que sucede claramente, y retomando la noticia que decía hace un rato, con la iglesia a la que le entregan canales de televisión con licencia a pedido, sin concurso y sin límite de tiempo. Es decir, que lo pedís, lo tenés. Eso funciona solamente en este caso para la iglesia católica, en un estado que se supone que es laico, ¿no? Vamos a copar las radios de la iglesia católica, uno podría pensar, ¿no? Vamos ahí, ¿qué hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? La verdad que no sé qué decirte. Espero que por lo menos no pongan pastores que hablen en portuñol. Bueno, seguimos hablando de portuñol, nos vamos a seguir escuchando un poco de música, en este caso en portugués. Una canción de Los Tribalistas, un trío que se formó allá por los años 2000. Marisa Monchi, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes se juntaron para grabar un disco, tuvieron mucho éxito con este disco. Después cada uno de ellos tiene además una vasta y bella carrera. Carlinhos Brown es el que a mí más me gusta de los tres, tiene una canción muy graciosa en la que dice Carlitos Marrón, Carlinhos Brown. Así que bueno, ahora nos vamos a escuchar con Tribalistas y Ya sé enamorado. Querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser.

pero todas las tratativas y los negocios en torno a la educación, las prestaciones técnicas, la venta de libros, se mantienen. Es decir, como ha sostenido hoy día algunos acá, lo que hace la reforma educacional es más bien regularizar el lucro dentro del sistema escolar, pero más no termina con el lucro alrededor del sistema educativo. Y el fondo es que este mal gobierno no hizo lo principal que debía hacer, era realizar un cambio constitucional que estableciera que el derecho a la educación prima sobre la libertad de enseñanza establecida por la constitución pinochetista. Y segundo, también lo que no hace es perspectivar un sistema nacional de educación articulado con un horizonte país. Y no lo va a hacer, porque el progresismo tampoco tiene un horizonte país. No tiene una estrategia de desarrollo dirigida a la reconversión productiva necesaria que exige nuestro país y también a la destrucción de todos los enclaves y aparatos y estructuras que provienen de la dictadura y reproducidas por la concertación, que producen desigualdad y dominación. En definitiva, la reforma educacional en Chile es solo una gran nube que tiende más bien a ocultar las profundas raíces de un sistema educativo centrado en la inversión privada, en el rol de los sostenedores, y que por supuesto niega cualquier espacio de gestión comunitaria dentro del modelo educativo. Como ustedes saben, nosotros hoy día acá en Chile creamos juntos con trabajadores de la educación nuestra propia escuela, que es la escuela autogestionada Paulo Freire. Al igual que ustedes, también estamos abriendo una red de jardines comunitarios y autogestionarios, pero nos tenemos que seguir disfrazándonos de una legalidad privada burguesa, porque no hay espacio para el reconocimiento de modelos de gestión cooperativa o comunitaria o social de la educación. Entonces, raya para la suma, la práctica del progresismo ha sido lo que la tónica común en todos los países, y como sucede con ustedes allá, en donde nos encontramos con grandes titulares, con grandes consignas, pero la materialidad concreta de su gestión sigue siendo capitalista, sigue reproduciendo el despojo, la desigualdad y la injusticia dentro de nuestra tierra. Estamos escuchando a Henry Rena, él es militante del Movimiento de Pobladores en Lucha, las poblaciones en Chile es como se conoce a las villas en Argentina, a las favelas en Brasil, a los cantegriles en Uruguay. Henry, ¿podés contar, aunque sea brevemente, qué es el MPL, qué es el Movimiento de Pobladores en Lucha, para nuestros oyentes que quizás no conocen la experiencia de los compañeros y compañeras que le están peleando ahí en Chile? Bueno, mira, nuestro movimiento es un joven movimiento popular, que debe de todo el aprendizaje histórico de que hay que construir un socialismo desde abajo, prefigurarlo aquí y ahora, y eso implica levantar alternativas concretas en la mayor cantidad de ámbitos de la vida social que sean antagónicas a la forma social dominante. Y así como desde el año 2006 sumamos a la táctica histórica de ocupación de tierra la incorporación de fórmulas de autogestión mediante la creación de nuestra propia constructora, de nuestra propia entidad de autogestión habitacional. Y al igual que muchos movimientos por ahí en los años después, comprendimos que nuestro sueño es más grande que la casa, que no cabe entre cuatro paredes, que nuestra lucha es por el territorio, y si es por el territorio implica no solamente un pedazo de tierra, sino más bien la reproducción de nuestra vida y de nuestros modos de vida dentro de ese lugar. Y así como entramos en el ámbito de la educación también, desarrollando primero bachilleratos populares que dividieron después en nuestra escuela, desarrollando espacios de formación que dividieron después en el diplomado en movimientos sociales y autogestión comunitaria, distintos espacios de educación comunitaria con niños y niñas que hoy día hacen como síntesis en 5 jardines comunitarios que están en distintas comunas de la región metropolitana. Y también hace algunos años comprendimos que si bien nuestra perspectiva concibe que la centralidad está en el poder hacer de la comunidad, de nuestra población organizada, de construir desde abajo una alternativa de autogobierno, también debíamos disputar espacios del Estado mediante la creación de una herramienta política que es igualdad. Y así como hace 2 años fue electa Natalia Garrido, dirigente popular de nuestra organización, como concejala de la comuna de Peñalolén, el año pasado también llevamos a nuestra candidata presidencial, a Roxana Miranda, ¿verdad?, para intentar poner en la agenda política los temas más sentidos para nuestra clase. y así que intentamos de cierto modo articular las nuevas prácticas de lucha con la herramienta histórica del movimiento social, cual es un partido de la revolución, pero que con una convicción clara de que más bien haga de herramienta y no de una dirección de arriba, que sea verdaderamente una síntesis de los movimientos sociales que sirva para construir una nueva institucionalidad social y revolucionaria, y que obviamente tiene como perspectiva que en la política, como ustedes saben, a diferencia de la física, los cuerpos no caen por su propio peso, ¿verdad? Y no por darle la espalda al Estado, este se va a caer. Yo creo que debemos disputarlo, debemos enfrentarlo, debemos conquistarlo, y desde ahí obviamente apuntar a su destrucción completa y a la abolición de toda autoridad y forma de dominación y de explotación. Clarísimo, Henry, en ese camino estamos, nos hemos encontrado varias veces y seguramente nos seguiremos encontrando. Te mandamos un gran abrazo desde acá, desde Argentina, el Redando las Mañanas, el programa nacional de la Red de Medios Alternativos. Esperamos que pronto se puedan ir solucionando todas las consecuencias nefastas derivadas de los incendios y otras catástrofes que nos las quieren hacer, nos las presentan como si fueran accidentes y sabemos que son de causas evitables y que incluso detrás de ellas muchas veces hay negocios millonarios. Así que te agradecemos mucho por tu participación y te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, compañeros, agradecerles. Saludos a la dignidad, a la corriente viguera, al perro, a todos los compañeros allá. Muy bien, gracias. Abrazo grande, hermano. Vamos a aclararle a nuestros oyentes de Enredando las Mañanas que ya lo dijimos al principio, el movimiento al que nosotros pertenecemos, nosotros dos, Julián y yo, acá de FM La Caterva, el Movimiento Popular La Dignidad, tiene mucha relación con este movimiento, por eso Henry habla del movimiento y de la corriente, pero apuesta a la construcción colectiva de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros nos sentimos un poco incómodos cuando el entrevistado o la entrevistada hace referencia, y por eso preferimos aclararlo al aire. Muy bien, bueno, pasaba entonces Henry Rena del MPL, una experiencia muy interesante de ahí de Chile. Así que vamos a seguir escuchando un poco de música de Brasil. Vamos a escuchar a Paulinho da Viola con una canción que se llama La Danza de Solidão, La Danza de la Soledad. Muito obrigado. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Oh, desilusão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Quando vem a madrugada, pensamento vagueia, com os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão.

no, por la entrevista y por la invitación. A vos por atendernos. La idea era un poco, habíamos pensado ya hace un tiempo hacerte la entrevista cuando salió el libro, y esta semana con lo que sucedió en la sala, lo que sucedió ayer, el desalojo y la aparición nuevamente mediática, que es bastante común, como que recobró otro sentido, y queríamos empezar preguntándote por qué habías elegido investigar o laburar, dedicarle tiempo y la producción de un libro a los espacios como talleres clandestinos, ferias y la villa, puntualmente la villa 1114. Bueno, mira, el motivo siempre es complicado, ¿no?, de definir por qué uno llega a los lugares que llega, y básicamente yo llego ahí por redes que tienen que ver con una práctica de militancia, y que de alguna manera también eso se conecta con que yo estaba empezando a investigar la cuestión de las economías populares después de la crisis del 2001 en Argentina, cómo se reconfiguraba el mundo del trabajo, qué significaba trabajo después de, digamos, los movimientos piqueteros. Y un poco entre la coincidencia entre este comienzo de una investigación más vinculada a la universidad y, digamos, una serie de prácticas colectivas, militantes y de redes, bueno, confluyó, digamos, en que puede hacer este trabajo que, como vos decías, conecta estas tres situaciones, ¿no? Los talleres textiles clandestinos, llamados clandestinos, la Feria La Salada y la Villa 1114. Básicamente, esa conexión para mí al principio no era evidente, sino que se me fue como abriendo, digamos, y haciendo posible de trazar los vínculos, que son bien complejos, entre las tres situaciones en el transcurso mismo de la investigación. Clarísimo. Y para profundizar un poco más, tal vez, ¿cuáles son, a grandes rasgos, porque estás diciendo vos misma que es muy complejo, esos vínculos que empezaste sin saberlos y con el tiempo de la investigación fuiste construyendo esa relación que había entre estos tres espacios en los que se centra el libro? Mira, uno de los vínculos que para mí me parece fundamental es el circuito de migrantes, ¿no? Especialmente migrantes bolivianos, que fueron los estigmatizados y condenados bajo el rótulo de trabajo esclavo cuando fueron visibilizados mediáticamente por la prensa como los trabajadores de los talleres textiles. Entonces, en un principio, con un conjunto de compañeros, muchos de ellos ex trabajadores de estos talleres, lo que intentamos fue desmontar justamente todas las categorías que solo surgían de, o bien, organizaciones que eran estrictamente de composición argentina y también de la prensa, ¿no?, que le venía muy fácil para hacer de una realidad bastante compleja algo sencillo, estereotipado, y para transmitir con un gran nivel de prejuicio esta idea de trabajo esclavo. Entonces, lo que nosotros empezamos a tratar de hacer, hablando con los trabajadores de los talleres, con ex trabajadores, fue como recomponer esos circuitos de migración, los itinerarios de la migración, cómo se llegaba al taller, cuáles eran las perspectivas para salir del taller. O sea, tomar el taller textil como un momento, como un eslabón en una cadena, digamos, de migración, de intento de progreso, de prosperidad, de disputa por el espacio público, en un lugar que no es el país de origen, que nos daba como un mapa mucho más rico, menos, insisto, menos basado en los clichés con que los medios de comunicación y algunas organizaciones entienden esas economías, sin por eso tener que renegar de los conflictos internos, los niveles de explotación con los que funcionaban los talleres, las disputas al interior del taller. Pero me parece que a partir de esta investigación que hacemos con varios compañeros, se empieza a ver cuál es la racionalidad de los propios trabajadores que están en los talleres y no simplemente cuál es la atribución totalmente pasiva, que es la que involucra la idea de un trabajo esclavo, ¿no? Gente que está ahí sometida sin poder decidir absolutamente nada y sin tener ningún tipo de estrategia sobre de por qué estar ahí, cuánto tiempo estar ahí, por qué razón estar ahí. Entonces, básicamente, la idea fue abrir esa situación del taller textil, poner la voz de la gente que estaba trabajando ahí, conocer bien sus, como digo, sus cálculos, sus racionalidades, entender la complejidad de ese momento como un momento de una trayectoria laboral más amplia, y a partir de ahí conectar esa supuesta clandestinidad de los talleres con el momento de gran publicidad masiva que significa la Feria La Salada, ¿no? Porque también es una situación bastante paradojal, como en esa feria, digamos, se exhiben y se habilita un consumo masivo estas prendas que son calificadas como producidas bajo condiciones clandestinas. Estamos hablando con Verónica Gago, autora de La Razón Neoliberal, a raíz también de los sucesos de los últimos días. Verónica, te quería preguntar, ¿por qué hablas de una supuesta clandestinidad? ¿Qué has encontrado en esa racionalidad propia de quienes allí trabajan que te permite hablar de una supuesta clandestinidad? Bueno, porque clandestinidad, cuando uno empieza a investigar, es difícil decir, bueno, ¿a qué refiere la clandestinidad? ¿Al estatuto de los trabajadores en términos de legalidad? Bueno, esas situaciones varían mucho. Hay muchos trabajadores que están con sus papeles en distintas condiciones, ¿no? Hay una tarjeta que se llama la precaria, que es una posibilidad de estar en la Argentina, que es un trámite, pero que es totalmente legal. Después hay una clandestinidad atribuida al sistema tributario que están en los talleres textiles, pero eso también varía mucho. Hay muchos talleres que tributariamente están en blanco, están en reglas, con todo el arco de ambigüedades que eso implica, no solo para un taller textil, sino para cualquier comercio. Después, otra cuestión es lo que entra bajo términos jurídicos de reducción a la servidumbre, ¿no? Que es la figura legal jurídica con la que se iniciaron muchos de los juicios, que eso es otra cuestión también. Y entonces a mí lo que me parecía era que había que abrir un poco esa palabra clandestinidad, porque estaba refiriendo a muchas cosas muy distintas, siempre todas mezcladas y confundidas, y que lo que era más interesante de pensar era justamente por qué, digamos, ahí la atribución de clandestinidad necesitaba siempre referirse a los sujetos migrantes, ¿no? ¿Por qué se estaba hablando de trabajadores clandestinos cuando en general, en términos legales, su estadía en el país no era ilegal? Sí, la idea un poco de pensar al trabajo argentino como el digno y al trabajo migrante como el trabajo esclavo siempre, ¿no? Exactamente, sin poder... y ahí hacer la división entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Quedar a salvo el trabajo que se dice argentino del trabajo ilegal. También en ese sentido es llamativo como cuando se habla o cuando hablan los referentes de La Salada, en general los que hablan son argentinos. Eso te iba a decir, en relación a esto y la aparición de Jorge Castillo, que ya es, digamos, común, hay una parte interesante del libro en el que vos preguntás si pueden hablar los feriantes, ¿no? O son hablados todo el tiempo y la voz política y mediática de la feria es de un empresario argentino que va contando y va, digamos, llevando el hilo hacia afuera, hacia los medios, de lo que sucede ahí adentro. Sí, por supuesto, eso tiene una dimensión táctica muy evidente, ¿no? Que es, bueno, para ir a hablar a los medios siempre es mejor que vaya un argentino. Eso a veces es, además, muchas veces pautado y comentado en asambleas, ¿no? Después es lógico que para muchas de las negociaciones con autoridades municipales le es más fácil a un argentino que a alguien que no conoce por ahí tan bien los códigos. Eso igual también se va modificando con las generaciones de migrantes. No son lo mismo los migrantes que empezaron las ferias hace 15, 20 años que los hijos de migrantes que están ahora, ¿no? Eso es muy dinámico también. Pero lo que me parece es que el hecho de que los voceros mediáticos más conocidos sean argentinos es un dato que hay que tener en cuenta, porque es otra forma también en que queda como de alguna manera silenciado o ocultado también una parte muy importante de la feria, que son los puesteros, los vendedores, los trabajadores migrantes, que solo aparecen referidos como escondidos en los talleres clandestinos, ¿no? Como si ellos no estuvieran en la feria, sino que son los que están solamente clandestinos en los talleres. Y me parece que es también una cosa a problematizar, ¿no? Porque cuando se puede escuchar hablar de La Salada, siempre se escucha a los mismos líderes. Sí, está claro entonces que hay ahí también un reemplazo del sujeto que se da también en otras áreas de nuestra vida social, no únicamente en este caso de los comercios. Verónica, ¿qué podés decirnos sobre los sucesos de los últimos días? El desalojo de 7.000 puestos ahí en la ribera del la Riachuelo, en una suerte, entendemos, de competencia, pero también de una convivencia seguramente arreglada por vías que no sé si ilegales o clandestinas, ahora que haces todas las reflexiones acerca del término, pero que seguramente están ahí en los márgenes de lo que entendemos por legalidad. Sí, esta es la Feria de la Ribera, la que se desaloja, es siempre como la más precaria en el sentido que está en el margen del margen, ¿no? Y es la que estaba con, digamos, siempre sometida a una negociación, ¿cómo se podría decir?, más directa, o sea, menos organizada por los líderes que ya están en las otras tres ferias de manera más estable. A mí me parece que lo que hay que pensar en relación a este desalojo masivo es si se está armando un tipo de campaña, digamos, más allá del expediente judicial que motiva este desalojo. A mí me parece interesante pensar si se está armando un tipo de campaña a nivel de los medios, porque si uno se empieza a rastrear las repercusiones en la prensa del último mes solamente de marzo, de algunos informes de la Oficina de Comercio Norteamericana y cómo eso, que son informes basados en información pública, empiezan a replicar en los medios locales. Cómo empieza a aparecer el problema de la economía informal como causa de la inflación. Si uno empieza a rastrear esos elementos, a mí me parece que lo que hay que discutir cuando aparecen estas escenas así de violencia contra los circuitos de comercio informal es si no se está montando también una escena de preparación de ajuste, ¿no? Es decir, como impugnando un montón de circuitos de venta, de comercio informal, que tienen mucho que ver con la reactivación y con el dinamismo de un consumo popular. Y es un tipo de consumo popular que tiene, insisto, un dinamismo financiero muy fuerte y me parece que anuda problemas muy complejos, que son el consumo, la inflación, la cuestión del dólar, pero que me parece que no se puede tomar a la ligera y que muchas veces el vocabulario de las mafias, lo trucho, lo ilegal, lo que hacen es como simplificar ese panorama. Se ha pensado la mafia en términos políticos, ¿no? Estos son arreglos de intendentes, etcétera, etcétera. No digo que todas esas cosas no existen, son parte de las capas de complejidad que tiene esa economía, ¿no? Que yo le digo economía barroca, en el sentido de todas las cosas que anuda y que compone. Pero a mí me preocupa más cómo esto puede ser un tipo de campaña de impugnación contra una forma de la economía popular, del consumo popular. Incluso de las estrategias, digamos, más barriales, más locales, contra la inflación. Verónica, también otra cosa que planteas en el libro es esta idea de cuestionar esto de hablar de posneoliberalismo, ¿no? Como uh-huh. si el neoliberalismo fuese algo del pasado. ¿En qué detectás vos o cómo podés explicarnos esta idea desde la perspectiva de la investigación? Sí. La idea era como tratar de pensar el neoliberalismo no simplemente como un grupo de políticas estructuradas y direccionadas desde los grandes organismos internacionales de crédito, como si fuese una suerte de derrame de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces que si el neoliberalismo fuese solamente eso, un conjunto de políticas macroestructurales, podrían combatirse con otro conjunto de políticas macroestructurales. Y si me da la sensación de que pensamos que el neoliberalismo es mucho más complicado, mucho más fuerte, justamente porque opera en las subjetividades cotidianas y en la incorporación de una idea de cálculo y de beneficio en el día a día de cada quien, es decir, de cada uno de nosotros, cómo nos manejamos en el mundo del trabajo, de la vida, es decir, cómo nos hacemos carne de lo que se llama la precarización, la flexibilización, la competitividad, en cada una de nuestras estrategias vitales, me parece que ahí el neoliberalismo se hace algo más complicado que erradicar o que superar. Esa sigue siendo la perspectiva, ¿no? Cómo ir más allá del neoliberalismo, pero cómo hacer para no engañarnos con ese ir más allá, cómo hacer para no simplemente confiar en que un cambio de política por arriba va a erradicar definitivamente el neoliberalismo. Eso es solamente pensable si nos quedamos con una definición para mí demasiado estrecha y demasiado estructural en el sentido de pensado solo desde arriba del neoliberalismo. Lo que yo intenté hacer en la investigación es pensar justamente como la estrategia del neoliberalismo, como esta estrategia de competencia y de flexibilización, se enraiza en territorios como son los de las economías populares, pero al mismo tiempo, a la vez que los podemos detectar en esos lugares, también podemos detectar ahí cómo se lo desafía, cómo se lo confronta y cómo se lo hace mutar. Es decir, que el neoliberalismo tampoco es una doctrina compacta y cerrada que ya sabemos qué es, ¿no? Justamente porque tiene esta dinámica que tiene que ver con la subjetividad puesta a trabajar, es decir, con cómo cada uno de nosotros se involucra y se compromete en la producción de valor y de valor social. Sí, como cada uno de nosotros y nosotras también está atravesado por el neoliberalismo, e interpelado de modo ideológico, incluso aunque no lo querramos, incluso aunque lo combatamos, incluso aunque creamos combatirlo, también seguramente reproducimos algunas de sus estructuras, como sucede también con el patriarcado, por dar un ejemplo de otro, digamos, conjunto de prácticas y significaciones que también nos atraviesan y nos constituyen como sujetos. Exacto, y la idea es partir de esa definición, no para resignarnos y para decir entonces estamos, nadie está fuera de esto y simplemente no nos queda más que acatar, sino no, justamente para tomarnos en serio lo que significa atravesar, combatir e ir más allá del neoliberalismo, ¿no? Seguro, seguro. Del neoliberalismo y, ¿por qué no?, también del liberalismo. Pero bueno, eso quedará para otra discusión, para una investigación para tu próximo libro, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Ya te Muchas tiramos gracias. Tema porque seguramente no tenías idea bien cómo seguir, pero bueno, acá para eso estamos, también esto es Radio Servicio. Gracias, Verónica, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Pasaba entonces Verónica Gago. No le preguntamos si era la hermana de Gago. Libro La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular, muy recomendable, haciéndonos pensar un poco sobre esta cosa binaria de lo clandestino malo y lo legal bueno. Polémico igual, ¿eh? Al principio yo no terminaba de entender a qué se refería cuando cuestionaba el mote de trabajo de taller clandestino. No, porque se refiere eso también a buscar, o sea, qué hay además de ese trabajo clandestino, digamos, qué hay en esas formas de organización y qué resistencias. Por eso recién decía esto de que como se ven las cosas del neoliberalismo, también se ven las formas de resistencia y de desafío a ese sistema neoliberal que en el mote de trabajo clandestino se anula completamente. Está muy bien, lo entiendo en el término y en los márgenes de una investigación académica y me parece que está interesante la propuesta, que es provocativa también, y que abre a un montón de preguntas y un montón de reflexiones que quizás hablar solamente de trabajo de talleres clandestinos lo cierra, pero también es una forma de poder, digamos, expresar clara y contundentemente la situación de un montón de laburantes que sufren y padecen esas condiciones. Sí, claro. Obviamente con mucho menor posibilidad que la que tenemos nosotros o que las que puede tener Verónica Gago de hacerse preguntas al respecto. Por eso me parecía que era polémico, digo, y sí, igual lo interesante es que la investigación se realiza, digamos, con gente que labura o que laburó en ese campo, y a mí me parecía que planteaba una pregunta interesante, que la idea era retomarla, pero no nos dio el tiempo, que dice, ¿cómo captar también los episodios de búsqueda de autonomía y libertad que funcionan como la contraluz permanente de los procesos de servidumbre y hegemonía colonial interna y externa? ¿No? Me parece que eso sintetiza un poco la búsqueda de la investigación o de poder pensarlo como trabajo clandestino y además como un montón de otras cosas. Está bueno el ejercicio de poder leer y a veces escuchar, entrevistar a compañeros y compañeras. Y polemizar que también, porque sí, muchas sí veces no estamos de acuerdo con los, no, los yo compañeros lo y compañeras. Pensaba, digamos, también, incluso haciendo el ejercicio un poco de poniéndome en abogado del diablo, como se dice, con el caso de la violencia de género, por ejemplo. ¿Qué sucede con aquellas mujeres que no viven a la violencia de género como lo que realmente sí, es, sí, claro, y que se quedan con quien las maltrata y las golpea porque entienden que eso es parte de las relaciones y naturalizan eso, digamos? Entonces ahí también uno puede decir, bueno, no es violencia de género, entonces, porque el que lo percibe, el que está involucrado, no lo percibe de esa forma. Estoy de nuevo polemizando y siendo provocativo. No vamos porque a extender la discusión. No nos vamos. El viernes que viene, Enredando las Mañanas, lo dedicamos íntegramente a la discusión. Continuar la discusión. Nuestros oyentes pueden llamar al 4302-6394 si quieren aportar algo a esta discusión que surge de algo que intentamos hacer en Enredando las Mañanas, que es reflexionar sobre situaciones que nos atraviesan. Así es.

5-1, Anto, ¿entendés? 5-1. Cuando terminé el primer tiempo ganaba 3-1. Yo no lo podía creer. Muy bien. No recuerdo haber visto un 5-1. ¿A quién le ganó Atlanta? A Almirante Brown, un equipo grande de la categoría, ¿eh? El equipo de Isidro Casanova. Y por el otro lado, clasificamos de ronda en la Copa Argentina. Le ganamos a Olimpo, un equipo de primera, por penales. 1-1 en los 90 minutos y le ganamos por penales. Increíble, una semana ideal y hermosa para ser hincha de Atlanta. Está del otro lado de la línea para hablar de deportes seriamente, mi amigo Pablo Cormi. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Julio. Hola, Anto. ¿Cómo andan? Buen día. Buenos días. Y para agregar a esto que decías vos, esto fue, digamos, por lo menos la semana más linda para ser hincha de Atlanta en 3 años, ¿no? Porque hace 3 años le ganaban a River. Es verdad, es el aniversario de del triunfo ante River. Pero después de eso, es más, para mí esta semana es más importante que la del triunfo. No, bueno, ¿después de eso qué? Contra River. ¿Después de eso qué? Siempre no, no, después de eso, hasta esta semana no hubo alegrías tan grandes. No, es verdad. A eso me refería. Es verdad, tenés razón. Eso pero bueno, vamos a dejar el capítulo Atlanta. Sí, cerremos el capítulo Atlanta. Que yo, solamente para agregar, la semana que no hubo programa y que no hablamos por teléfono fue la mejor semana de Atlanta de los últimos 3 años. No sé qué está queriendo decir Julián Boxer. No, es que no hubo programa porque... hubo, programa hubo, lo hicieron los compañeros de La Negra. No, vos y yo no hablamos al aire, por lo menos. Claro, no, no, estuvimos media hora hablando igual por teléfono, sí. Para no perder el ritmo. Para pero... no perder la costumbre, es cierto. Bueno, ¿cómo estás, Pablito? ¿Qué nos tenés preparados para el día de hoy? Bueno, una semana cargadísima de Copa Libertadores. Así es. Que se cerró ayer para los equipos argentinos con el triunfo de Boca, que sigue hasta ahora invicto y ganando todo lo que juega en la Copa. 5 partidos, 5 triunfos. Ganó en Montevideo 3-0 a Montevideo Wanderers. Y lo bueno que tiene este equipo de Boca es que cambia jugadores constantemente, pero sigue ganando. Es decir, Arruebarrena rota mucho sus jugadores porque tiene un plantel rico, pero eso no le hace perder partidos o dejar puntos en el camino. De hecho, decíamos y repetimos, 15 puntos, por ahora es el mejor primero en la Copa Libertadores, y esto es importante para el futuro y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero Boca gana y gana y gana y gana, ¿sí? Anoche 2 goles de Caleri y 1 de Fabián Monzón de tiro libre. Y Arruebarrena analizaba el partido y hablaba de algunos errores del equipo, pero él tiene ya, obviamente, clasificado ya hace más de una fecha, la mente puesta en la Copa Libertadores, en lo que será la próxima fase. Escuchemos lo que decía Arruebarrena y seguimos con el andar de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Muy bien, escuchemos. Siempre lo que es ganar viene bien, nos resta un partido en casa. Pero sabemos que si bien es difícil, lo están demostrando todos los grupos, la mayoría de los grupos, clasificar para octavo, la Copa empieza a partir del octavo. Y ahí es donde el margen de errores hay que tratar que sea el mínimo, tratar de tener cuidado en los pequeños detalles, en gastar energía en protesta y eso no nos sirve, tener cuidado con amarillas tontas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, esto es muy largo, pero bueno. Nosotros ahora tenemos que descansar, alimentarnos bien y pensar en Chicago, que va a ser duro. Muy bien, alimentarnos bien, descansar y pensar en Chicago. Sí, pero lo que destacamos ahí es ese, la Copa empieza en octavo. Claro, para Boca, en todo caso, puede estar pensando ahora que la Copa empieza en octavo porque pasó, y con comodidad, este grupo. No todos los equipos argentinos pueden decir lo mismo. De hecho, el único que hasta ahora sí puede decir lo mismo, aunque no con tanta comodidad, es Racing, que es el otro equipo argentino que está clasificado. Aunque perdió 2-0 esta semana en Paraguay contra Guaraní, ya está clasificado, le queda recibir a Táchira, pero con el boleto a octavos de final asegurado. ¿Y por qué decíamos esto y destacábamos de que Boca es el mejor primero junto con Corinthians hasta este momento? De hecho, Boca con el triunfo de ayer quedó como único equipo con 5 triunfos, pero Corinthians, que jugó 4 partidos, ganó los 4 también. Porque River, que está en este momento tercero en el grupo 6, si clasifica a octavos de final, que lo tiene muy difícil, puede ser el peor segundo. Y el sistema de la Copa Libertadores hace que se cruce el mejor primero contra el peor segundo y así, ¿sí? Entonces, si River clasifica, puede tener un máximo de 7 puntos clasificando, y será difícil que no sea el peor segundo clasificando. Y con estos 15 puntos que tiene Boca, será difícil que Boca no sea el mejor primero. Esto quiere decir que puede haber superclásico en octavo de final de la Copa Libertadores. Clarísimo. River para clasificar tiene que ganar, pero eso no es lo único que tiene que hacer. Se tienen que dar otros resultados, ¿no? Además, Juan Aurich, que recibe a Tigres, el único equipo de este grupo clasificado es el equipo mexicano, tiene que no ganar. Si Juan Aurich gana, River está fuera, pase lo que pase. Si Juan Aurich empata y River gana, va a empezar a contar la diferencia de gol. Hasta ahora favorece al equipo peruano en un gol nomás. Es decir, que ahí no estaría el problema grande, porque River ganando ya ese gol se acerca, ¿sí? Entonces lo iguala. Si Juan Aurich pierde y River gana, no hay nada que hacer con los goles. Toda la cuenta de los goles no tiene mucho sentido hacerla, porque los resultados posibles son infinitos, ¿sí? Seguro. Juan Aurich, el equipo peruano, va a enfrentar a Tigres, que según dicen convocó a una prueba de jugadores menores de 12 años, que va a usar ese partido para... Más allá del chiste, hay dos temas. Tigres ya está clasificado, ¿sí? Sí. O sea que no es un partido de vital importancia para ellos. Y tres días después, Tigres tiene el clásico contra Monterrey en el campeonato mexicano. Obviamente va a estar pensando más en ese partido que en el duelo contra Juan Aurich en el césped sintético en Perú. Pero tampoco Juan Aurich es un gran equipo, ¿no? River tiene ahí todavía la última esperanza. Pero esa última esperanza, si la logra, lo más probable es que lo haga cruzarse con Boca. Nada mal. Nada mal. Sería raro igual ver a dos equipos tan grandes cruzarse y eliminarse alguno de ellos en los octavos de final. Generalmente cuando se han cruzado Boca y River en la Copa Libertadores. Es más adelante, por esto mismo que decía Robarrena, de que la Copa empieza en octavos, por lo que generalmente los equipos argentinos clasifican holgados en la primera ronda. De hecho, uno mira el grupo de River y era muchísimo más sencillo en las previsiones de lo que finalmente sucedió, ¿no? Con Tigres, Juan Aurich y San José de Oruro. Pero bueno, así está la Copa Libertadores. River exactamente se trajo un punto el otro día, empató ahí. Se trajo ahí un punto que es el que le dio esa pequeña esperanza que todavía tiene. Perdía 2-0 hasta el minuto 83. Lo logró empatar 2-2. Otras cosas por lo frágiles que son los mexicanos en un partido que tenían controlado. Sí. Con errores, sobre todo en el primer gol de River, el de Teófilo Gutiérrez. Eso le permitió a River tener todavía esta esperanza de la que hablábamos. El resto de los equipos argentinos en la Copa ni está eliminado ni tiene su boleto asegurado. Repasemos rápido. San Lorenzo iguala en el segundo puesto de su grupo con San Pablo, quedan dos fechas. Ya se enfrentaron entre sí, se ganaron una vez cada uno. San Lorenzo tiene que visitar a Corinthians y después recibir a Danubio. Danubio está último en el grupo. San Pablo tiene que visitar a Danubio y después recibir a Corinthians. O sea que tiene sus chances ahí, pero la diferencia de gol no lo favorece con San Pablo. O sea, tiene que sacar un punto más que San Pablo en estos dos partidos. Perfecto. Estudiantes de La Plata perdió. Estudiante de La Plata perdió anoche y se complicó solo, aunque todavía tiene chances claras. A ver, perdió 1-0 anoche de local contra Atlético Nacional de Medellín. Sí. Un partido en el que no jugó bien Estudiantes, no generó muchas chances de gol. Si bien no mereció perder, lo cierto es que no hizo demasiado para ganar el partido. Si ganaba a Estudiantes, ya estaba en octavos de final. Ahora le queda un partido, que es visitar a Barcelona en Guayaquil. Barcelona ya eliminado. Estudiantes tiene 7 puntos. El otro partido es Nacional contra Libertad, que son los dos líderes del grupo con 8 unidades. Y lo bueno que tiene esto para Estudiantes es que ganando, obviamente, está en octavo de final, porque como los otros dos equipos que tienen la misma cantidad de puntos se enfrentan y tienen solo un punto más que Estudiantes, si empatan entre sí será un problema de ellos. Si uno le gana al otro, Estudiantes tendrá más puntos que alguno de los dos. Y si Estudiantes empata en Guayaquil, va a quedar con 8 puntos, al igual que Nacional y Libertad. Ahí, un empate entre los otros dos equipos lo deja fuera, pero si hay un triunfo de cualquiera de los dos, pasa porque tiene mejor diferencia de gol que los dos que están arriba de él. Ok. O sea que todavía tiene buenas posibilidades, Estudiantes. Depende de sí mismo. De ganar, pasa, y de empatar todavía tiene alguna chance. El que está complicado es Huracán, que tiene 4 puntos, está tercero en su grupo, pero todavía quedan 2 fechas. Cruzeiro lo lidera con 8, Universitario de Sucre con 6 y Mineros tiene un punto. Huracán le queda recibir a Cruzeiro, partido muy complicado, y visitar a Mineros, el último del grupo. Todo está abierto todavía para Huracán, pero está complicado. Muy bien, ese ha sido el panorama entonces de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Así es. Hay un tema, me llegó un mensaje anoche al teléfono, viste que ahora todos en los programas de televisión, me llegó un mensaje sí. de tal, bueno, a mí me llegó un mensaje que decía que Anto estaba muy interesada en hablar de la situación en la asociación del fútbol argentino. Y específicamente de qué puede pasar con Marcelo Tinelli. ¿Es así, Anto? Sí, es así, Pablito. Bueno, lo primero que hay que decir respecto a la posibilidad de que Tinelli sea presidente de la AFA, que es de eso de lo que se viene hablando, es que para que esto ocurra tienen que cambiar el estatuto de la AFA. Si no cambian el estatuto de la AFA, no hay posibilidad de que Marcelo Tinelli sea presidente de la AFA en la próxima elección. ¿Por qué? Porque no se puede presentar. Porque para ser presidente de la AFA tenés que tener un mínimo de 4 años como dirigente del fútbol de un club del fútbol argentino. Y Tinelli llegó como vicepresidente de San Lorenzo en el 2012 al club. Es decir que para el momento de las elecciones tendrá 3 años en su cargo y no 4. Claro. A partir de eso, si cambian el estatuto, entre otras cosas, será evidentemente para que Tinelli tenga la posibilidad. Y si lo hacen, es muy probable que Tinelli se presente y gane esas elecciones porque tiene el apoyo de clubes muy importantes, hay algo que se conoce como el G10, que son un grupo de 10 clubes que son de los más importantes del fútbol argentino, y ya varios presidentes de clubes, como Daniel Angelici en Boca, por ejemplo, han salido a hablar de que verían bien esta posibilidad de cambiar el estatuto para que sea Tinelli u otro, pero están apuntando a Tinelli, se presente como posible candidato a presidente de la AFA. Que cambien el estatuto es un acto meramente administrativo, digamos, lo cambian los mismos clubes. Sí, pero tiene que haber una votación en la que la mayoría de los clubes estén de acuerdo para que esto ocurra. Claro, pero eso va a suceder si la mayoría de los clubes están de acuerdo. No es que el presidente de la AFA decida hoy cambiar el estatuto. Claro. Pero si la mayoría de los clubes están de acuerdo con que tiene liceas, lo votan y ya, ¿o no? Una vez que se haya cambiado el estatuto, sí. Claro. Pero son ellos mismos los que votan el cambio del estatuto. Seguro, son ellos mismos. Pero claro, si bien hay un grupo de clubes importantes que lo apoya, no es lo mismo que lo apoye una vez que ese estatuto se haya cambiado, claro, que hoy, que si bien los tienen ganas de que eso ocurra, hay otro montón de dirigentes de clubes más ligados a la figura de Julio Grondona, que ya no vive, pero dejó su legado. Vive en nuestros corazones. O en los de algunos. No, bueno, es una frase hecha. Viven en los corazones de los que siguen haciendo del fútbol una mafia. El actual presidente de la AFA, Luis Segura, presidente de Argentinos Juniors, está muy ligado a Grondona. Él y todos los que lo acompañan no quieren este cambio de estatuto. Claro. Entonces, ahí está la cuestión. Hoy Tinelli está encargado de prensa y comunicación en la AFA. Es cierto que ha hecho un buen trabajo en algunas cuestiones, hay mejor comunicación de la actividad de la selección argentina, de la actividad de los campeonatos del fútbol argentino, pero hay que ver si se hace ese cambio de estatuto para que Tinelli o algún otro que no tiene 4 años de experiencia o de antigüedad como dirigente del fútbol argentino pueda presentarse a las elecciones. Tinelli, que tiene una relación extraña, si se quiere, con el gobierno nacional, que tiene mucha influencia en la AFA y en el fútbol argentino. De hecho, maneja el fútbol para todos, la televisación del fútbol del gobierno, ¿sí? En su momento iba a pasar la televisación del fútbol argentino a manos de la productora de Marcelo Tinelli, estaba todo preparado, habían elegido a la gente que iba a trabajar, a los relatores y demás, y finalmente decidieron que no. Hubo una pelea ahí cuando Capitanich era jefe de gabinete, él es el que había hablado con Tinelli y después él fue a transmitirle un mensaje, según Marcelo Tinelli, de la Cámpora, que no quería finalmente que él estuviera a cargo de las transmisiones. Entonces ahí quedó un inconveniente entre un disgusto fuerte entre Tinelli y Capitanich, sobre todo, ¿no? Sí, que dicen que ahora quieren volver a acercarse a Tinelli, entre otras cosas, para que Tinelli no dispare fuerte contra el gobierno nacional en su programa de televisión habitual de la noche. Estuvo Tinelli. 2015 es un año electoral y conviene tenerlo de este lado más que del otro lado. Bueno, exactamente. Entonces ahí hablan de una reunión con Máximo. Exactamente. Máximo Kirchner, obviamente. Algunos dicen que Máximo prácticamente no participó de esa reunión, otros dicen que sí, que fue muy activa su participación. Lo cierto es que si Tinelli tiene buena relación con el gobierno, es muy probable que en esa relación lo ayude en su deseo de ser presidente de AFA y al gobierno lo ayude la posibilidad de que Tinelli no dispare tan fuerte en su programa contra el gobierno, porque es un programa muy visto, obviamente. Obviamente, muy visto. Ayer Tinelli tuiteó una foto junto a Horacio Rodríguez Larreta. Todo lo que sucede con Horacio y Gabriela en estos días es leído con mucho interés, en función de la feroz interna que están teniendo a ver quién se va a quedar con ese espacio de poder que lamentablemente tiene el PRO. Así que Tinelli también está, digamos, tirando algunos centros y cabeceando algunos centros que le tiran de otro sector de la política, no solamente del Frente para la Victoria. Sí, Tinelli me parece que juega muchos equipos, ¿no? Tinelli tiene un huevo en cada canasta. Dos preguntas. Si no es Tinelli, ¿quién podría llegar a ser? ¿Quién crees vos que es el candidato más firme? No, y si no se renueva ese estatuto, lo más probable es que continúe Luis Segura. Por eso, entre otras cosas, está muy interesado entonces en que no se reforme el estatuto. Exactamente. Y antes de la otra pregunta, vos sí. Me hablabas de, en un momento dijiste, la mafia del fútbol. Sí. No sé por qué eso lo relaciono con la FIFA, pero por ahí es mi cabeza, ¿no? No, sí, no, con la FIFA, y sí, a ver. Lo relaciono con la FIFA y Maradona, que está en este momento en Colombia, nunca fue muy amigo de los dirigentes de la FIFA. No. Y en este momento no está muy a gusto con Blatter. Buenos motivos tiene para no haber sido amigo en el pasado y para no ser amigo actualmente de los dirigentes de la FIFA, que si la AFA es una mafia, la FIFA es como las madres de las mafias. Claro, ¿querés escuchar qué dijo Diego, Julián? Siempre quiero escuchar al Diego. Tengo muchas más ganas de ir ahora con el príncipe Ali a pelearle la FIFA al corrupto de Blatter. Blatter, andate, basta, ya está, tu ciclo terminó, ya nos hiciste mucho daño, nunca pateaste una pelota. Con el príncipe Ali estamos haciendo de todo para echar a Blatter. Yo creo que tenemos muchas chances de pegarle una patada en el culo a Blatter. Sin ninguna duda. Clarísimo. La risa de recién no fue la de Anto, no, sino la de la moderadora de la conferencia de prensa en la que estaba Maradona en Colombia. Quizás poco acostumbrada a que alguien diga patearle el culo en una conferencia de prensa. Evidentemente no lo escucho nunca Maradona. No, cuando él dice el príncipe Ali, es un jordano, Ali bin al-Hussein, y entre otras cosas Maradona agregaba en la conferencia de prensa que él lo apoya porque tiene tanta plata que seguro que no va a robar de la FIFA porque tiene demasiado dinero. Ojo con ese argumento que muchos lo usaban para Macri también, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, está en las contradicciones de Diego, porque yo no recuerdo ningún partido del príncipe Ali bin al-Hussein, ¿no? Claro, eso porque él dice que Blatter nunca pateó una pelota. Sí. Pero bueno, en definitiva lo que quiere decir Maradona es que se cansó de Blatter y Blatter va por una nueva reelección en el sillón de la FIFA y lo más probable, no por contradecir a Diego, es que vuelva a ganar Joseph Blatter. Lamentablemente, sí. Garante de que el poder mundial del fútbol siga como hasta ahora, transformado en un negocio, en una de las mercancías más rentables que tiene este planeta. Se me ocurre una pregunta, no sé si todavía tenemos un rato para seguir conversando, puede quedar igual picando, no hace falta que la respondas ahora. Mucho se habló durante los años 90 y los 2000 del fenómeno de la tinelización de la política, en esta banalización de algo tan importante como es la actividad política, que pasaba a ser una cuestión superficial en la cual se mezclaban modelos, actores, actrices y políticos en el programa de Tinelli, en las cámaras ocultas, en las jodas. ¿Cuál podría llegar a ser el fenómeno de tinelización del fútbol? ¿Qué condimentos crees que puede tener el hecho de que sea Tinelli el presidente de la AFA? Mira, la tinelización del fútbol creo que sería mejor que la tinelización de la política. ¿Por qué? Porque Tinelli, primero, sobre, en realidad la tinelización de las transmisiones de fútbol, cosa que no ocurrió, y en realidad dudo que ocurra, podría haber sido muy buena porque tiene mucha experiencia en televisión, tiene una productora con gente de mucha experiencia, y podría haber sido un buen paso. Pero claro, lo iba a querer manejar de una manera en la que el gobierno no estaba de acuerdo. Ahora, él como dirigente de San Lorenzo está haciendo cosas muy buenas, pero también tiene siempre muy cerca a la barra brava de San Lorenzo. Es decir que en algunos puntos se destaca como dirigente, en las cuestiones de comunicaciones, por ejemplo, que es donde está en la AFA ahora, como decíamos hace un rato, y lo está haciendo bien. Lo mismo hace San Lorenzo. En algunas cuestiones de transparencia del club ha mejorado en el manejo económico, pero tiene esto otro que no lo destaca del resto de los dirigentes, lo emparenta con el resto de los dirigentes o con la gran mayoría del resto de los dirigentes, que es su vínculo con los Barras. Su excelente vínculo con los Barras. Claro, claro, su buena relación. De hecho, hay fotos con algunos Barras ahí, por ejemplo, cuando San Lorenzo fue al Mundial de Clubes en Marruecos. Entonces, pero creo que no sería comparable con lo que vos explicabas de lo que fue en su momento la tinelización de la política, sino que sería en algunas situaciones un cambio para mejor y en otras sería solamente una persona más joven, pero con los mismos defectos que tienen los viejos que hoy siguen estando en la AFA. Clarísimo, Pablito, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho por esta columna deportiva extra large. Habitual de los días viernes, hoy entre Copa Libertadores y toda la mafia del fútbol, la AFA, la FIFA y la palabra de Maradona. Un Maradona raro, ¿eh? El audio estaba como medio extraño, no se reconocía la habitual voz del Diego. ¿Está bien, Diego? Pero es Diego, quédese tranquilo, boludo. No. Te lo mandé con la imagen y todo para que sepas que era él. No tengo ninguna duda de que es Diego. Lo que quiero decir es que efectivamente su voz no estaba tan reconocible. Estaba como... un poco deteriorado el Diego. Me parece que está los años le están pesando demasiado. Además de todo lo demás, solo que ya le pesaba antes, los años le están cayendo encima. Pero bueno, siempre es un auténtico Diego, ¿no? Siempre es un auténtico Maradona. Pablito, muchas gracias nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo y será hasta el próximo viernes. Dale, hasta el próximo viernes. Un abrazo para los dos. Nos vamos de este bloque entonces, siguiendo nuestro recorrido con Cazuza. No sé cómo se pronuncia. Cazuza. O Tempo No Para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par. procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Mas o tempo não para. Não para, não para. Escuchábamos a Cazuza con O Tempo No Para, la versión original. Acá mi amigo Tevele me manda un mensaje diciéndome: algún joven desprevenido puede creer que esta es una hermosa versión en portugués de un tema de Bersuit, y en realidad los Bersuit Vergarabat hicieron una versión en castellano, El Tiempo No Para, que se hizo muy famosa aquí en Argentina, de este clásico de la música brasilera, O Tempo No Para. Seguimos acá en Enredando las Mañanas para dedicarle este bloque, último bloque de Enredando las Mañanas, ya son 11:51, a Honduras. Como habíamos anticipado, estamos en comunicación con Sergio del Movimiento Amplio Universitario y presidente de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, a quien le damos la bienvenida. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Buenos días, ¿nos escuchás bien vos? Perfectamente, bueno, claro. Sergio, nos estábamos contactando contigo, como te comentaba un poco cuando te llamé para coordinar la entrevista, para que nos cuenten cuál es la situación altamente represiva que se vive en Honduras, que están viviendo los estudiantes, y luego del suceso del 24 de marzo, cuando fueron asesinados Elvin Antonio López, Darwin Josué Martínez y Diana Yareli Montoya, luego de una manifestación. Actualmente acá en Honduras, desde hace aproximadamente un mes, el movimiento estudiantil de secundaria pues ha vuelto a resurgir después de un periodo de relativa calma en todos los niveles, en todos los sectores populares, y pues ha comenzado a manifestar el descontento que tiene, más que todo por la situación de precariedad en que se encuentra el sistema educativo a nivel, en este caso, pues, de media. Esta problemática pues se deriva de la aplicación de una ley fundamental de educación que fue aprobada en el 2011, donde esta ley pues prácticamente viene a ser un lineamiento de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, esta ley es una normativa que no surge de la realidad particular que nosotros y nosotras como hondureñas vivimos acá, y es una ley que fue pues elaborada por técnicos de estos organismos. No hubo en su construcción una inclusión real, participación real de los actores del sistema educativo nacional. Por lo tanto, estos lineamientos no se adecúan a la situación que están viviendo acá. Entonces, estos estudiantes organizados han completado ese malestar, esa inconformidad en las calles, y la respuesta del gobierno pues no es nueva. Para nosotros no es nada nueva el señalar, el perseguir, el encarcelar, y en este caso pues el asesinar estudiantes mediante ejecuciones extrajudiciales y con evidentes indicios de que estas ejecuciones fueron realizadas por estructuras paramilitares que acá, bueno, los conocemos como Escuadrones de la Muerte, que históricamente han funcionado para los gobiernos de turno y con el mismo fin, callar el descontento que logra manifestarse en las calles. Sergio, estuvimos leyendo algunas notas y en una de ellas hablan de falsos positivos hondureños y hacen un paralelismo con lo que ocurre en Colombia, si nos puedes desarrollar un poco esa idea. Sí, miren, compañeros y compañeras, acá lo que está sucediendo en Honduras es una situación bien similar a la que ha estado viendo pasando lo que es el Estado colombiano. cuando se habla de falsos positivos, esto es una práctica bien cotidiana que se da acá debido al clima de inseguridad y de violencia que el mismo Estado es el responsable, ya sea por acción directa o por omisión en esta materia. Entonces los falsos positivos pues se utilizan diariamente, ayudados por los medios de comunicación que están a su servicio, en donde pues se presentan a responsables, supuestamente responsables materiales de algunos delitos, de algunas ejecuciones o de actividades ilícitas, y para que pues la sociedad pueda decir el Estado está funcionando o están dando respuesta en materia de seguridad, pero cuando en realidad simplemente es para desviar la atención sobre lo que realmente pasa, sobre quién, para señalar al verdadero responsable, porque en el caso de la compañera Soad Nicole, el Instituto Central, que apareció envuelto en una sábana después de salir públicamente exigiendo mejores condiciones en centros educativos, capturaron a tres personas y días después, pues por falta de pruebas, supuestamente ellos están en libertad. Es decir, aquí se vio pues la ineficiencia y quedó en evidencia este señalamiento de los falsos positivos para supuestamente señalar con las personas responsables. Sí, clarísimo. Sergio, estaba leyendo también a una autora, Guadalupe, que para darnos una dimensión de lo que sucede, dicen que en Honduras hay 2 Ayotzinapa por mes, que asesinan 86 jóvenes y niños mensualmente. Es una cifra muy preocupante, alarmante realmente. Sí, bueno, esta situación, resultado, hay que mencionarlo, de un golpe de Estado del año 2009, una situación de inseguridad y violencia que se ha venido agudizando y que se está agudizando día a día, y donde el mismo gobierno, pues la solución que supuestamente plantea pues es la militarización de la sociedad, de todas sus instituciones, supuestamente pues para combatir esta inseguridad y este clima de violencia, pero en realidad es bien difícil que se combata, pues porque ellos mismos son el mismo gobierno, la misma clase empresarial de acá, las mismas estructuras jerárquicas, militares y religiosas, pues son los encargados de que este clima de inseguridad y de violencia se siga dando, pues para mantener aterrorizada y en zozobra a la población, porque acá es lo que se vende. Y ya desgraciadamente el que hayan 20 personas, 21 personas asesinadas al día de diferentes maneras, o que haya masacres de 5 o 6 personas, eso es dos partes de la cotidianidad y eso es bastante lamentable. Por último, para cerrar, Sergio, ¿cuál está siendo la reacción de la sociedad en su conjunto, de los diversos sectores, frente a esta situación altamente represiva? Ahorita quienes están dando una cátedra, por así decirlo, de dignidad, sobre todo al mostrar la inconformidad y la indignación que hay, son los estudiantes de secundaria. Desgraciadamente la sociedad en general y bueno, los sectores que la conforman aún no reaccionan del todo, pues por lo mismo. Creo que la estrategia de terror, la estrategia de control mental, de dominación que se está utilizando acá, está dando bastante resultado, porque aún no hay reacción. Sí hay pequeños focos, pequeños chispazos de querer salir a las calles, porque acá la única forma de mostrar el descontento es la movilización popular, pero aún no se concretiza o no se coordinan esos esfuerzos como para decir que sectores populares unificados pues van a salir a mostrar el descontento que hay. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho esta comunicación y nos mantenemos en contacto y alertas para poder seguir difundiendo lo que sucede en Honduras. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad pues de dar a conocer un poco lo que está pasando acá, ¿no? Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Adiós. Pasaba entonces Sergio, del Movimiento Amplio Universitario y presidente de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, contándonos un poco la situación muy preocupante que se vive en Honduras. Se nos fue, ya estamos sobre la hora, nos queda un minuto para despedirnos, para saludar, para agradecer. Para mencionar que hoy a partir de las 12 del mediodía en la... frente a la embajada yanqui, ahí cerquita de Plaza Italia, en Avenida Sarmiento. Un conjunto de organizaciones sociales convocan a un acampe antiimperialista, sobre todo por lo que está sucediendo en Venezuela, pero entendemos que es una necesidad de toda la región. Y también anunciamos, que no lo pudimos sacar hoy al aire, pero seguramente la semana que viene estará sonando alguno de los días de Enredando las Mañanas, que se está organizando la primer marcha de mujeres originarias, que va a ser el próximo 21 de abril, así que vamos a estar dándole difusión y seguramente hablando con Moira Millán, que está organizando esta movilización. Y también tratamos de comunicarnos con los compañeros de Vichigasta, de una fábrica que en este momento está la policía ahí. Llamamos a dos de los compañeros, uno no podía en ese momento salir al aire, otro no pudo contestar, así que bueno, seguramente también quedará para la semana que viene la situación de los compas ahí en Vichigasta, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Nos fuimos, nos despedimos como corresponde, con un tema también de este viaje musical por Brasil que hemos emprendido, y será hasta el próximo lunes con Enredando las Mañanas. Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, aria, aria, oh, oba, oba, oba. Oh, aria, aria, oba, oba, oba. Oh, aria, aria, oba, oba, oba.